vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Pero muy buenas tardes, así comienza otra audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que les habla Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos por aquí. Bueno, con esta noticia de hace muy pocos días, el martes a última hora, la UDELAR solicitó el cierre de la oficina de la ANI en Jerusalén y anunció que no va a participar de ningún proyecto que lo vincule a la misma. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó el martes por unanimidad 17-17 la resolución que establece la solicitud al presidente Yamandú Orsi el cierre de la Oficina de Innovación y Emprendimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, que la anterior administración inauguró y cuyos días atrás el canciller confirmó que se iba a mantener. Justamente, ¿no? Y esta oficina, esta Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, se encuentra en Jerusalén. Y bueno, y la resolución también establece que en el caso de que el actual gobierno no contemple esta solicitud, la UDELAR no participará en ningún proyecto vinculado a la oficina de la ANI, que es producto de un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea que el Consejo Directivo Central en realidad expresó su rechazo a la apertura de esta oficina en las actuales circunstancias y en simultáneo también hizo un pedido de asesoramiento a la Facultad de Derecho para saber si es correcto considerar, a raíz de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, que la UDELAR debería revisar su cooperación con instituciones israelíes. Así, bueno, el Consejo Directivo Central solicitó el Servicio de Relaciones Internacionales de la UDELAR el detalle de los convenios de cooperación vigentes entre la UDELAR y las instituciones israelíes. O sea, este posicionamiento que se da después de la reanudación de los ataques israelí en la Franja de Gaza, pese a haber un alto al fuego, y a pocos días de que el canciller Mauro Lubertkin informó en el Parlamento que el actual gobierno mantendrá la oficina que abrió el gobierno de la calle Pou. Y pese a que, bueno, como decíamos hace unos días, hubo una declaración por parte del Frente Amplio en el cual se planteaba la evaluación de la suspensión de la oficina de la ANI. O sea, una declaración muy tibia, así que bueno, celebramos el posicionamiento de la UDELAR. Justamente rescatamos esta casa de estudio que ha sabido formar a muchos de los que hablamos en la radio, muchas personas que bueno, que están en el ambiente académico, que están solidarizados con la lucha del pueblo hermano palestino, que no se tapan los ojos y miran para otros lados con la masacre que está ocurriendo. Y bueno, y una de las cosas que se planteaban también aquí en el Consejo Directivo Central decía que, bueno, estos conocimientos, que es como la excusa para abrir esta oficina en Jerusalén, que habla acerca de todas las innovaciones que hay en materia ambiental, en materia de salud, en materia de alimentación, que es como último, lo último, digámoslo así, a nivel mundial, en equipamiento, en formación, incluso en lo que tiene que ver con la formación de opinión, ¿no? Que son personas que después van allí, se preparan para poder volver a sus países y formar opinión y educación acerca de todas estas políticas de innovación. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno verde también surge, está allí dentro de las políticas ambientales, así que imagínense por el lado que viene. También las políticas que tienen que ver con las energías renovables, con todo lo que tiene que ver con políticas de economía circular también. Y bueno, y mismo desde la UDELAR se decía que perfectamente esos conocimientos se pueden conseguir en otros lugares del mundo. No es necesario ser cómplices de un genocidio de los cuales, bueno, la UDELAR no va a ser partícipe, ¿no? Así que bueno, por ese lado teníamos la postura también de Randall, que expresó que el gobierno uruguayo espera que recapacite sobre la actitud que está teniendo y considere la opinión de la UDELAR está dando, y creo que representa a un sector importante del pueblo uruguayo. Justamente, Randall es quien dice que podría significar que no tengamos acceso a ciertos conocimientos. Eso no es motivo para ser cómplices de un genocidio. Dice que hay varios lugares, muchos lugares en el mundo donde se pueden conseguir esos conocimientos. Dice, y nosotros no tenemos por qué hacernos cómplices del genocidio para seguir esos conocimientos. Esto lo nombra en una nota en la diaria. Bueno, justamente, ¿no? Esto viene a raíz también de que la ONU se votó de manera casi sistemática el alineado con Israel y se posicionó abiertamente del lado del agresor, del lado de un Estado que practica la apartheid y que está practicando un genocidio. Esto es en crítica al gobierno de Lacalle Pou, que yendo en contra a lo que ha sido una política de Estado del Uruguay de neutralidad, se posiciona del lado del país agresor del Estado de Israel. Así que bueno, justamente digo, obviamente que a nosotros no nos sorprende esta postura. Lo que sí nos sorprende es que aún el presidente Yamandú Orsi y bueno, los legisladores del Frente Amplio no hayan solicitado el cierre de esta agencia en Jerusalén, que evidentemente tiene una connotación muy importante, ¿no? Significa, por ejemplo, validar la ocupación israelí en territorio palestino. Significa no tener un mínimo de humanidad, dado los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos días, donde no se está respetando el alto al fuego y se está masacrando a la población palestina, donde hemos visto videos, niños mutilados, paramédicos muertos, donde se los intenta pasar por terroristas cuando en realidad hay videos que demuestran claramente que son paramédicos que estuvieron colaborando con todas las víctimas del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Eso por un lado, incluso hemos visto también en las redes cuando aquellos políticos o figuras israelíes, judías, que se oponen a las políticas llevadas adelante por Netanyahu y por todo el Estado sionista, que tienen que ver con esta práctica de apartheid, que tienen que ver con este genocidio, cuando lo denuncian, lo sacan del Parlamento y han tenido situaciones bastante violentas que han vivido en la vía pública por parte de los policías en contra de los judíos que se oponen a esta práctica sionista de asesinato continuado sobre civiles. Eso por un lado. Y bueno, queríamos mencionar justamente la posición que ha tenido la Unidad Popular Frente de Trabajadores y que ha tenido toda la comunidad de apoyo al pueblo de Palestina, de apoyo a la liberación nacional y Esto de que se intenta colocar, no solamente por esta declaración del Frente Amplio, sino lo hemos visto por el presidente de la ANI, que hace unos días también tuvo una entrevista en Perspectiva y habla acerca de esto, ¿no? Pone como en una misma situación. O sea, lo pone en plano de igualdad tanto al presidente, digo, tanto a Hamás como la política llevada adelante por Netanyahu. Y nosotros volvemos a insistir sobre esto, o sea, están masacrando niños, están matando mujeres, están matando abuelos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que la gente se cruce de brazos y observe mientras el gobierno sionista de Israel asesina a toda la población palestina? O sea, ¿no está contemplado en derechos internacionales la posibilidad que tiene un Estado de defenderse ante este tipo de agresiones? Entonces, ¿el terrorista acá quién sería? Y por eso me parece que es fundamental no ser tibios al momento de apoyar al pueblo palestino y de decir, o sea, esta agencia de la ANI no puede existir. No existen causas y motivos suficientes para que exista en este contexto internacional. Están sobre territorio ocupado, están sobre territorio palestino. Llevar adelante esta práctica significa legitimar las medidas adoptadas por Israel hasta el momento, que ha tenido una práctica de apartheid, que ha tenido una práctica de ocupación, de despojo de los hermanos palestinos de su territorio. Práctica que va en contra del derecho internacional, que no cumple ni siquiera con las tecnologías que están de alguna forma legitimadas. Y utiliza todo tipo de armamento en contra de población civil. Eso realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Y como frutilla de la torta, hay 655 académicos que presentan una carta a favor de la Oficina de Jerusalén. Esto no nos extraña, porque digo, ya tuvimos la carta de los 121, era creo algo así, de los 100 y algo profesionales que estaban en contra de la reforma de la seguridad social, en contra del plebiscito. Ahora tenemos académicos a favor de la oficina en Jerusalén. Bueno, que hablan nuevamente el tema de resistir a las presiones ideológicas y rechazar toda forma de antisemitismo y discriminación. Bueno, esto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Dice, representa un ataque a la colaboración internacional basado en prejuicios y hostilidad infundados. ¿A ustedes, señores, no les parece suficientemente motivos fundados decir que están matando, masacrando civiles inocentes? Realmente digo, no me entra en la cabeza que pueda existir personas que defiendan un régimen sionista, que defiendan que mueran niños inocentes. No me entra a la cabeza. Esto por un lado, y bueno, y antes de finalizar, bueno, nuevamente celebramos la posición que tomó la UDELAR, que es la que debería desde un inicio. Así que bueno, y la apoyamos totalmente. Ahora hay que seguir, hay que comentarles que bueno, por el lado de lo que tiene que ver con nuestro territorio, estamos ya entrando, ¿no?, en lo que tiene que ver con las elecciones municipales, departamentales, y bueno, y se está desplegando por todo el territorio nuestros compañeros que lo estamos escuchando, a cada uno de aquellos candidatos a las intendencias, candidatos a alcalde. Las propuestas, que bueno, cuando uno dice, bueno, son todos iguales, bueno, no, justamente acérquense a la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, conozcan las propuestas, conozcan los programas departamentales que hay, que son muy buenos, que están vinculados realmente con el cuidado del medio ambiente, que lo hicieron un equipo de personas que justamente son el pueblo, vienen del pueblo y saben de lo que están hablando. Así que así me despido, les mando un abrazo grande a todos y hasta el próximo jueves.